Miro a mis hermanas mirar a mi madre mirando en la caldera del diablo, con el caldo a medio tomar, el cañón acuclillado tras de ellas, de su mirada, de la mía, de la de mi madre. En aquel entonces ninguna viajaba a Barcelona, ni a Buenos Aires, ni a Burundi. Solo mirábamos las diabluras americanas con el doblaje, con el calor, ya sin caldo, los platos vacíos a un costado, las miradas perdidas, por iglesias.